evaluación hacen de lo ocurrido durante el día de ayer? Una situación gravísima que en este caso afecta particularmente a las y los trabajadores de prensa, como también ha afectado a otros sectores de la sociedad, sin duda. Y una situación gravísima teniendo en cuenta cuál es el trabajo que realizan nuestros compañeros a diario en la calle, sobre todo quienes trabajan en la calle, expuestos, porque lo hacen en los distintos escenarios que pueden aparecer como más conflictivos. Y hoy por hoy, en el contexto de la ciudad de Rosario, esto es realmente una tarea muy difícil. Hay lugares donde no se puede entrar, o donde cada vez que regresan a las redacciones o a los servicios de noticias, tienen comentarios acerca de las dificultades que van teniendo. Este cartel no hace más que agravar las cosas y crear zozobra, crear angustia, porque estamos hablando de hechos que nos suceden todos los días. Me refiero a situaciones difíciles que hay que atravesar en la cobertura diaria, y de eso tenemos testimonios sobrados. Uh-huh. Bueno, y este anuncio, te imaginas que, es reforzar esa sensación de mucha indefensión que hay en las coberturas. Tal cual, tal cual. Alicia, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con la fiscal que está llevando a cabo las investigaciones? ¿Surgió algo de esa reunión? Mira, la fiscal es la fiscal regional de Rosario, no es quien lleva adelante las investigaciones. Es el fiscal Révola quien lleva adelante esa tarea. Pero sí, a ella como jefa de los fiscales en Rosario, fuimos a poner, a informarla sobre ella, nuestra enorme preocupación y el pedido que realmente la justicia investigue con la mayor celeridad posible y hasta las últimas consecuencias quiénes son los autores de este hecho. ¿Y hay alguna información que haya trascendido o que se haya conocido? No. El día de ayer se descolgó el cartel, supongo que ya se habrá empezado a periciar. Nosotros entendemos que la empresa también iba a hacer la denuncia, lo que vendría muy bien, porque porque son directamente afectados al haber estado colgado el cartel allí, y porque también se trata de un grupo de comunicación importante y que nos ayude en esto de reclamar que prontamente se investigue en los hechos. Y en el día de hoy habrá una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia, con Rubén Rimaldi. Bien. Eso es lo que tengo para decirte, más allá de que se presentó la denuncia, que hemos recibido solidaridades de todos los ámbitos y de todos los campos que, en un rato vamos a agradecer públicamente. Y decirte que seguiremos trabajando y pidiendo el esclarecimiento de este hecho. Bien, bien, bien. Lo último, Alicia, hubo un episodio previo, no digo que estén relacionados, pero sí de un mensaje intimidatorio vía Twitter que significó también el repudio del gremio. ¿Qué nos puedes contar de eso? Que pedimos la investigación del hecho, del Twitter que salió de la cuenta LM Montail, que es un, después se confirmó, es un abogado penalista, y pedimos la investigación del hecho, que se lo investigue, se investigue la cuenta, y también los alcances por incitación a la violencia, cuanto menos. Bueno, pero el fiscal interviniente entendió que no había delito y desestimó la causa. Por lo cual, mañana se va, vamos a presentar nuestro recurso, un nuevo recurso, para que sea reconsiderada. Bien. Creemos que también es un tema complicado. El abogado había tuiteado el 25 de septiembre: el mundo será un lugar más vivible cuando todos los días se ejecute a un periodista. Punto y coma, son el cáncer de la sociedad. Esa fue... y nunca negó la titularidad del mensaje. No dijo que lo habían hackeado, que había tenido otro tipo de problema. No, no. Redobló la apuesta incluso. Pero, bueno, el fiscal consideró que no había delito. Por eso va a ser mañana una nueva presentación el SPR. Bien. Alicia, te agradecemos este ratito de charla con Aire Libre. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, gracias Nacho. Un saludo a todos los compañeros de Aire Libre y bueno, un abrazo especial para vos. Gracias, la seguimos. Abrazo Salud. Grande. Ahí pasaba Alicia Simeoni, es secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Rosario.